ventanas se cerraron y no entró ni el sol ni el aire. Los amores terminaron, los amores a raudales. Y las puertas se cerraron para que no entrara nadie. Ya era tarde para todo, para todo ya era tarde. Y es que yo quise estar solo y ser ajeno a la tierra. Ahora soy un hombre solo que se mira con tristeza. Y como quise estar solo, no quiero que nadie venga a decirme de qué modo he de terminar la senda. Los recuerdos se borraron en un tiempo interminable. Los amores se olvidaron, los amores a raudales. Y los sueños acabaron y se fueron las verdades. Ya era tarde para todo, para todo ya era tarde. Y es que yo quise estar solo y ser ajeno a la tierra. Ahora soy un hombre solo que se mira con tristeza. Y como quise estar solo, no quiero que nadie venga para decirme de qué modo he de terminar la senda. Y es que yo quise estar solo y ser ajeno a la tierra. Ahora soy un hombre solo que se mira con tristeza. Y como quise estar solo, no quiero que nadie venga a decirme de qué modo he de terminar la senda. A decirme de qué modo he de terminar la senda.